Cierta noche después del culto, salí de la iglesia con la intención de nunca más volver para este lugar. Tenía apenas 13 años y me fastidió mucho la forma en que un diácono de la iglesia me trató. Y en realidad, él tenía toda la razón, yo que estaba buscando algún motivo para dejar de asistir a la iglesia. Cuando llegué a la casa, esperé en la puerta porque no tenía la llave y luego después llegó mi madre. Y ella me preguntó por qué había salido antes del culto, antes de terminar el culto, a lo que yo respondí, nunca más quiero ir a la iglesia, no me obligues, por favor, no me gusta estar allí. Entonces ella escuchó serenamente y después me invitó a pasar y se sentó conmigo en la sala y me contó una historia que yo no conocía. Cuando estaba embarazada de 7 meses, ella me dijo, sufrí un accidente. Y entonces ese embarazo quedó realmente muy peligroso. Tuvo una eclampsia y varias complicaciones. Y los médicos que trataron de salvar la vida dijeron que tal vez el niño no iría a nacer bien o iría tal vez a nacer muerto. Pero Dios fue muy bondadoso. Y a pesar de que este niño nació pequeño y frágil, Dios le dio la vida y creció saludablemente. Y después que hubo contado estas historias, porque lo libró de todos estos problemas aquel niño, entonces mi madre dijo, ese niño eres tú. Porque entonces tú tienes que desviarte de los planes de Dios. Porque si Dios te ha guardado, te ha cuidado hasta aquí, ¿tú por qué tienes que salir de los planes de Dios? Y después de hablar esto me dijo, me dio un beso y se fue. Aquella noche yo no pude dormir. Y al día siguiente por la mañana tenía una sola cosa en mi cabeza. ¿Qué debo hacer? Mi madre respondió, levántate y bautízate. Y esto fue lo que hice. La vida no tiene sentido si huimos de los propósitos de Dios. Y el foco de la lección de esa semana es saber que la promesa de que nada es imposible para Dios debe capacitarnos a esperar en Él, a dar oídos a su palabra y a orar por el cumplimiento de sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ahora en la lección número 1 y el título de nuestra lección es La venida de Jesús. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es profesor y también director del programa de posgrado y teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, doctor Muchas Gluder. gracias, es una alegría estar aquí. Vamos a comentar entonces esta primera lección y antes de poder hacer estos comentarios vamos a hacer una oración para que Dios nos cuide, nos guarde en estos momentos de estudio de su palabra. Por favor. Querido Padre, gracias porque eres bueno. Al recorrer cada versículo del Evangelio de Lucas, queremos sentir, Señor, tu presencia y guíanos. Clarifica nuestras mentes. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a tener tres partes en esta primera lección acerca del autor. Vamos a hablar un poco del autor y el objetivo del libro. También vamos a hablar sobre la diferencia que hay con los otros evangelios en esta primera parte. Y vamos a ver sobre el nacimiento de Jesús y sobre algunos asuntos peculiares en el nacimiento de Jesús. Entonces, Lucas, vamos a comentar un poco. ¿Quién era Lucas? Lucas, que la Biblia misma nos responda, ¿verdad? Cuando uno lee Colosenses, capítulo 4, versículo 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Primero nos está diciendo el libro que Lucas era un médico. Pero también no solo eso. Cuando uno revisa un poco más adelante, va a encontrar aquí en Filemón, capítulo o versículo 24. Cuando uno revisa aquí Filemón capítulo, a ver, aquí está, Filemón versículo 24, nos dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Quien está escribiendo es Pablo. Entonces, Lucas viene a ser colaborador de Pablo. Alguien que estaba cerca de Pablo. Entonces, si Lucas era seguidor de Pablo, quiere decir que Lucas nunca fue un testigo presencial en la vida de Jesús. Nunca había escuchado de Jesús, pero no había conocido en persona a Jesús. ¿Cómo es que una persona que no vio lo que hizo Jesús puede contar la historia? Porque la inspiración a veces está relacionada con un testigo ocular. Tal vez para entenderlo a Lucas habría que entenderlo en el contexto del segundo libro que él escribe, en Hechos de los Apóstoles. Cuando él comienza a narrar Hechos de los Apóstoles, se involucra en la historia y habla en plural. Y estábamos, y zarpábamos, y caminábamos, etc. Entonces, él siente de que hay un Pablo que está guiado por Dios. Y siente la maravilla, los milagros que hacen los apóstoles, y él se siente identificado. Si eso ocurrió, ¿cómo los otros que escriben acerca de Jesús también ocurrió y pasó? Uh-huh. Esto fue real, esto no es su imaginación. Quiero explicar eso a la gente. Y el propósito de Lucas era el público gentil, porque él era gentil también. Él era gentil. Dentro de los más de 40 autores que tenemos en la Biblia, el único que no es judío es Lucas. ¿Por qué? Porque por un asunto, el evangelio había crecido, se había expandido. Probablemente él ha nacido en Antioquía, ¿verdad? Uh-huh. Y es el único que no es judío. Uh-huh. Y entonces ahora, su pensamiento es distinto, ¿verdad? Sí, y tenemos cuatro evangelios conocidos y uh-huh. que la Biblia los registra. ¿Cuál es el propósito, la diferencia de cada evangelio y cuál es el énfasis de Lucas? Interesante. Dijimos que Lucas primero nos explique, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 1, sí. Versículos 1 al 3. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia, nos está diciendo de que ya hubo otros, probablemente Marcos o tal vez Mateo, y otros más que hablaban acerca de Jesús. Las cosas que han sido entre nosotros, tal como nos enseñaron los de desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlas por orden. Aquí está. Lucas lo que intenta hacer en su libro, en su evangelio, es poner en una forma cronológica el ministerio de Jesús, la razón por la cual Cristo vino y llega a ser un evangelio más completo. Entonces, si Mateo estaba preocupado para predicar o hablarles del reino de Dios, se ha cumplido en Jesús, era para los judíos. Marcos estaba preocupado por los romanos. Juan, que probablemente haya sido el último libro escrito en la Biblia, después de que escribió Apocalipsis, allí desde Éfeso, está preocupado de presentar a un Jesús que no es solo hombre, es también Dios. Es Dios. Es la conexión del unigénito, único en su género, Dios y hombre. Lucas quiere ponernos a Jesús en una forma cronológica, ordenada. Y la manera como presenta en el libro es extraordinaria. Uh-huh. Y es para los gentiles también, ¿no? Un público que no era judío necesariamente. Exacto, él está preocupado. Ahora, en muchas partes de la Biblia, encontramos nosotros en su evangelio, encontramos muchos hechos que hablan acerca del que el evangelio es para todos. Por eso es que algunos creen que el capítulo 19, versículo 10, es el centro del libro, es el mensaje. Porque el hijo del hombre, hijo de hombre, es decir, que no es solamente para el judío, no es solamente para el romano, es hijo para la humanidad. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio es para todos. Por eso es que tal vez Lucas presenta a Jesús como alguien que quiere estar en íntimo contacto con las necesidades del pueblo, ¿no? Exacto. Y esto es muy evidente a lo largo de la lectura de Lucas. Ahora, él, al estar cerca del pueblo, es el que más está preocupado por aquellos más olvidados. Como es las verdad. Mujeres, como los niños, como los gentiles. Los gentiles. Por eso es que tal vez Lucas es el único que habla de la parábola del buen samaritano. Exacto. Lucas el es el único que habla del hijo pródigo, es el único que habla de que Eliseo curó a un el asunto del bautismo en Amán. El bautismo en Amán, que no era judío. Exacto, Elías que habla acerca de la viuda, ¿verdad? De Sarepta y no era judía. Entonces, está poniendo ejemplos de gente que no era necesariamente judía para mostrar que el evangelio era para todos. Es interesante, los 20 milagros que registra Lucas, 6 únicamente aparecen en el evangelio. De los 35 parábolas, de los 20 milagros que aparecen en el evangelio de Lucas, 6 de ellos son únicos en Lucas. O sea, los otros se repiten en los otros evangelios. Sí. De las 35 parábolas que habla el evangelio, 19 son únicos en Lucas. Y por eso es que tal vez la mayoría de gente, los eruditos, hablan de que el lenguaje de Lucas es, describiendo la vida de Jesús, es uno de los más completos. Claro, ¿no? Los primeros 3 versículos son el griego más, gramaticalmente hablando, más pulido que existe en todo el Nuevo Testamento. Ahora, hablando de la segunda parte de la lección, vamos a hablar un poco sobre el nacimiento de Jesús. ¿Cómo es que, qué características rodearon el nacimiento de Jesús? Lucas 2:10 habla un poco sobre este asunto, ¿no? Claro. Cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús, Lucas lo pone desde otro ángulo, distinto a lo que presenta Mateo. Porque Lucas, antes de poner el nacimiento de Jesús, habla del nacimiento de Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino. Y ese, aquel que iba a preparar el camino era tan importante. Ahora, la distinción de la universalidad de Lucas es peculiar en él. Porque primero, no hace una distinción bien clara entre hablando, primero le presenta a Zacarías y después le presenta a María. Un hombre, después una mujer. Para Lucas no existe diferencia de sexo. Todos son iguales. Y al presentar primero a Zacarías, que dice que él preparará el camino, está haciendo una conexión directa con el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, que se habla de la preparación de un futuro Elías. Y Lucas presenta así de esa manera. Y cuando viene en el capítulo 2 el nacimiento de Jesús, presenta una mujer para presentarle a aquel Salvador. Tal vez sería bueno leer, ¿verdad? Sí, capítulo 2, claro. Si buscamos en nuestras Biblias, por favor. Dice aquí, versículo 4, y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, de Judea, la ciudad de David. Aquí está un buen punto. La ciudad de David. ¿Por qué está hablándonos de la ciudad de David? Está hablándonos porque había una promesa hecha a los judíos, y esa era la esperanza de los judíos. Cuando uno revisa 2 de Samuel capítulo 7, el reino davídico le dice a David, se le promete, él edificará mi nombre y yo firmaré para siempre su trono en el reino. Los judíos por año esperaron al hijo de David. Esperaron el trono davídico, era una promesa, y se repite en todos los profetas. Y lo primero que Lucas comienza a presentarnos, a rectificar, es Galilea, la casa de David. Y dice más adelante, que se llama Belén, por la cual era casa de la familia de David, subraya eso. Es decir, que el nacimiento de Jesús, lo que le voy a presentar es el cumplimiento que tanto ustedes los judíos, porque era un gentil, han hablado, era de la familia de David. Y por eso trajo a David, y cuando se presentó el nacimiento de Jesús, cuando habla a los pastores, más adelante en el capítulo 2, versículo 11, dice, os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. El don más precioso del cielo vino en un embalaje sencillo, ¿no? Pero el regalo trajo gloria a Dios, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Vamos ahora a poder asistir un comentario breve del autor de la lección. Y luego después entraremos en las dos últimas partes del bosquejo. You will see that, vemos que Lucas era un hombre extraordinario. Él era un gentil. Lo que significa que él no era judío. Él no era uno de los que esperaba el Mesías. Y en segundo lugar, no conocemos muchos de los detalles. Pero sin embargo, él entró en contacto con el Evangelio y se convirtió en el seguidor del apóstol Pablo. Él acompañó al apóstol Pablo a muchos lugares que el apóstol visitó. Él era un amigo muy cercano, era médico, así que posiblemente él cuidaba del apóstol, era parte de la vida de él. Por eso el apóstol Pablo tenía una buena impresión de él. Y donde el apóstol Pablo iba, en los lugares donde se levantaban iglesias, él predicaba sobre Jesús. Es como él mismo cita en una de sus epístolas, el que habla sobre la muerte de Cristo, este es el mensaje de Pablo. Entonces, conforme al apóstol Pablo iba levantando las iglesias, muchas de estas iglesias se preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Qué más debemos saber de él? ¿Y qué tiene de especial este Jesús? Esa era la pregunta que tenían muchas iglesias. Aquellos judíos habían entendido que debían esperar al Mesías. Ellos conocían las profecías. Entonces, por la interpretación profética, sabían que debían esperar al Mesías y Jesús es el Mesías. Pero los gentiles de estas ciudades no tenían ninguna información sobre el Mesías. Ellos no esperaban al Mesías. Entonces, como el gentil Lucas tenía muchas preguntas en su mente, este interrogante que los gentiles tenían, ¿quién es Jesús? ¿Qué hay de especial en él? ¿Qué son estas cosas que él habla que nadie más habla? ¿Qué puede hacer él que nadie más puede? Entonces, estas preguntas en muchas de las iglesias del apóstol Pablo, Lucas decidió y se dio cuenta que debía escribir sobre Jesús, escribir la historia de su vida, del trabajo y del ministerio de Jesús. Y fue eso lo que convirtió a Lucas en un historiador de la iglesia. Muchas gracias por estos lindos comentarios del doctor John Fowler, que es el autor de la lección de este trimestre. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas podemos tener para nuestro día a día? La respuesta de María a la noticia del nacimiento de Jesús suena como música a los oídos de Dios. Que se cumpla en mí conforme a tu palabra. Qué lindo, ¿no? Sumisión. Y no era una sumisión demorada, era una sumisión inmediata, disposición a la voluntad de Dios. Y sin duda, la iniciativa divina requiere la entrega y la aceptación. Esta es una linda aplicación que podemos tener. Una otra aplicación, doctor Gluder. Creo que es bueno resaltar que nada es imposible para Dios. Nosotros tenemos que vivir en confianza en Él, como una anciana iba a tener un bebé, Juan el Bautista, como una mujer que no había conocido hombre iba a tener un hijo. Nada es imposible para Dios. ¿Estamos preocupados? ¿Alguna dificultad hay? Dios es el que mueve la historia. Dios es el que pone y está el vigilante, es el que controla la historia. También tu vida. Deja que controle tu vida, porque nada es imposible para Dios. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. A Dios le agradó mucho comunicar su verdad al mundo por medio de agentes humanos que Él mismo, por su espíritu, hace idóneos para esa misión, dirigiéndoles a ellos no solamente la mente con respecto a lo que debían hablar. Y en esta semana tienes un mensaje que proclamar y que Dios pueda crear y darte las herramientas necesarias para poder cumplir esta misión. El que originó la misión, también quiere cumplirla a través de agentes humanos débiles, pero en las manos de Dios muy valiosos. ¿Qué te parece si, así como María, así como Zacarías y cada uno tuvo una misión, tú también puedas cumplir tu propia misión y que Dios te bendiga al cumplirla? Yo quiero orar por eso al terminar esta lección. Querido Padre, muchas gracias. que tú has enviado a tu Hijo amado para cumplir la mayor de las misiones, buscar y salvar lo que se había perdido, y que nosotros podamos ser el reflejo de esta grande misión, y que, Señor, podamos hacer tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.